el día martes, última hora de la tarde, la empresa pegó una fotocopia en los portones de la planta que está radicada acá en la localidad de Florida, en Vicente López, donde a través de un comunicado escueto plantea que el cese de actividades en esta planta y que pone a disposición de todos los trabajadores sus saberes, y puso un 0800, que hasta el día de hoy no se pueden comunicar los compañeros. Durante la madrugada del día de ayer estuvieron llamando desde diferentes estudios jurídicos a los compañeros para que concurran en diferentes oficinas, en diferentes horarios, en diferentes días, para que acordar un acuerdo remunerativo. Ayer tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo con los directivos de la firma y estuvo el Sindicato de la Alimentación, ¿no? El Consejo Directivo también en esa reunión, junto con la Comisión Interna, donde la empresa plantea que es una decisión tomada al cierre de la planta Florida y concentrar su producción en una planta paralela que tienen en la ciudad de Mar del Plata. Acá en esta firma se fabrican las archiconocidas papas fritas Lays, los chetos, todo, ellos manejan el 80% del negocio del snack, es prácticamente un monopolio en el snack. Crisis no había, de hecho hasta el día lunes estuvimos trabajando, hasta el fin de semana anterior estuvimos haciendo horas extras. Si acá ahora en la puerta, en media hora se pone a producir, la fábrica está productiva, entonces creemos que hasta un día anterior estuvimos teniendo reuniones diarias con los directivos de la empresa, los gerentes, donde nos planteaban diferentes programas de reparaciones, de arreglos de equipos, de reactivación de líneas productivas que estaban paradas, y el martes nos encontramos con esta situación, ¿no? Luis, ¿no había ninguna sospecha, como vos decís, de cierre? ¿Venían con proyectos, digo, dentro de la planta, reuniéndose con los gerentes? ¿Sorpresivamente cerrada la fábrica y qué? ¿Ahora, como decías, van a los diferentes oficinas de abogados para acordar una indemnización y aquel que quiere seguir trabajando ni siquiera la posibilidad de ir a Mar del Plata, obviamente que sería sacarlo de la cotidianeidad a un laburante o a una laburante, pero es completamente arbitraria la decisión, arreglate con un 0800. No, sí, totalmente, todos sabemos la situación sociopolítica que hay en el país, estamos hablando de más de 600 familias que se quedan sin sus sustentos. Tenemos compañeros de 25, de 30 años, de 15 años de fábrica, compañeras que tienen 35, 40 años, sostén de familia, que alquilan. Entonces nos parece una aberración, sobre todo de cómo se dieron los despidos. Entonces, en ese sentido, por otro lado, la empresa, la empresa plantea que quiere seguir creciendo, quiere seguir invirtiendo en la Argentina, pero hay una contradicción muy grande porque lo quiere hacer en Mar del Plata, pero por otro lado quiere dejar 600 familias en la calle, sobre todo teniendo en cuenta la situación que hay en el país, ¿no? Sí, sin duda. Luis, Alicia te habla. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cuál es el actualmente ustedes como colectivo de trabajadores y trabajadoras, qué medidas están tomando? Mirá, en principio se votó en el día de ayer en asamblea masiva con los compañeros, había más de 400 compañeros, garantizar los bloqueos en los portones porque adentro hay producto terminado y equipos de producción que están óptimos para seguir produciendo, para que no se lleven nuestra fuente de trabajo. Ahora a las 10 de la mañana nos estamos dirigiendo a un depósito que tienen acá de distribución la fábrica para hacer bloqueos. Y estamos evaluando diferentes alternativas. Hoy a las 5 de la tarde tenemos una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo. Aspiramos a que los funcionarios del mismo arbitren en consecuencia, porque la empresa ayer en la misma audiencia que tuvimos presentó ahí el preventivo de crisis, cuando todos sabemos que eso lo tiene que hacer previamente para que tenga un análisis del Ministerio de Trabajo, no lo hizo. Así que aspiramos a que hoy prospere la negociación para que puedan volver a abrir las puertas de nuestra fábrica y poder mantener nuestra fuente de trabajo, que es lo que aspiramos nosotros, ¿no? Luis, y además de mantener la fuente de trabajo, hay que decir que durante un cierto tiempo estuvieron recibiendo fuertes presiones y también se favorecían desde la empresa los retiros voluntarios con altas indemnizaciones justamente para debilitar la organización de quienes trabajan y trabajaban en PepsiCo. ¿Hola? Allá hay una, no sé si sirve. Allá adelante. Bueno, sí, mirá, es verdad eso desde en el portón. Es verdad, hace 4 años que la empresa viene con una política de arreglos, que los compañeros hacían claudicar con un montón de plata en el bolsillo, arreglaron más de 100 compañeros, no tomaron a nadie, eso implicó que haya líneas paradas porque no había quien las ponga a producir, pero se seguía produciendo la planta. Lo que hicieron fue despedir gente, optimizar el trabajo, pues subir los ritmos de producción, flexibilizar más el trabajo. Entiendo que en Mar del Plata quieren mantener el caudal de producción que venían teniendo con las dos plantas, optimizarlo todo en una sola planta, seguir superexplotando a los trabajadores de allá, porque allá lo tienen más disciplinado, es una fábrica relativamente nueva, entonces no tienen una cultura de lucha ni nada de eso, entonces lo que quieren hacer es flexibilizar el trabajo y optimizar el trabajo en una sola planta, y dejando estas 600 familias en la calle acá, ¿no?